Y vamos a hablar, lo estamos haciendo semana y semana también, de un asunto que está capitalizando la atención mundial. Hoy, hace tan solo unas horas, a las 6, 6:30, 7, 8, en diferentes ciudades del mundo, tanto españolas como de otros países, con asistencia desigual, pero en conjunto con una presencia muy importante, varias manifestaciones han reclamado la libertad de Julian Assange, el editor jefe de Wikileaks. Está en la cárcel por una serie de denuncias que se interpuso contra él el 20 de agosto pasado, tras haber pasado varios días en Estocolmo. Lo sucedido en aquellas jornadas es la base de la persecución actual que sufre este hombre, que está pasando su quinta noche en prisión. Las noticias continúan. Hace tan solo unos minutos, quien hablaba sobre Wikileaks era, por ejemplo, un intelectual de reconocido prestigio y categoría, como puede ser Umberto Eco, que asegura que, según esos documentos, sí que reclama lo mismo que la mayor parte de seres humanos de este planeta, y es la no persecución a este movimiento. Habla de cómo estos documentos han demostrado que las embajadas se han convertido en centros de espionaje, y subraya cómo representan la hipocresía del poder. También es cierto que en las próximas horas se esperan nuevos procesos judiciales, esta vez en Estados Unidos, contra Julian Assange, y que pudiera haberse utilizado esta denuncia, la actual, que parece que no va a ningún lado, que no irá a ningún lado, salvo al daño que ya se le está creando, como un puente para provocar su extradición desde el Reino Unido, probablemente desde Suecia, hacia Estados Unidos, porque se le aplicará y se le pretende aplicar la ley de espionaje del año 1917, que, según el Departamento de Justicia, podría haber violado Julian Assange. Una ley de hace casi 100 años. Bueno, pues toda esta historia nace un 11 de agosto del año 2010 en Estocolmo. Ahí nos situamos hoy, aquí, en La Cara B. Había pasado un día de que el Departamento de Estado de Estados Unidos instara a todos los países aliados a que tomaran medidas contra Wikileaks a raíz de la publicación de los informes 77.000 en total sobre la guerra de Afganistán. Ese día, ese 11 de agosto, Julian Assange llegaba a Estocolmo para participar en un seminario sobre medios de comunicación en zonas de conflicto. La persecución, como decimos, contra él y su movimiento era ya un hecho indiscutible. No podía imaginarse, eso sí, que lo único que ya no podía dejar de hacer nunca era dar la espalda a nadie, ni fiarse de nadie, insistimos. 11 de agosto de 2010. Aquel encuentro fue organizado por el Movimiento de la Hermandad, un colectivo que entre sus lemas preferidos se encuentra el siguiente. El cristianismo se refiere principalmente a la fraternal relación del hombre con el hombre y con la redención a través del esfuerzo humano de todas las esferas de la actividad del hombre en la tierra. Y como sustento a sus publicaciones, este movimiento de hermandad acude a una cita bíblica con la cual sus miembros se sienten identificados. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Este grupo fue fundado en los años 60. Tiene ramificaciones en varios países, pero sobre todo su principal abrigo es el Partido Socialdemócrata Cristiano de Suecia, bajo cuyo paraguas se desenvuelve. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Este grupo era el que organizaba el seminario en cuestión. Una de sus principales activistas fue la que entró en contacto con el fundador. Se llamaba Anne Arden. 30 años, aspecto nórdico. Assange no sabía demasiado sobre ella, aún así asumió de buen grado su hospitalidad y aceptó quedarse en su casa durante aquellos días, durante los cuales ella también se había ofrecido para ser su asistente de prensa en el país. Y tal y como había quedado previamente por correo electrónico, aquel 11 de agosto, él se quedó a dormir en casa de Anne Arden. Cenaron juntos, hubo feeling y después sexo. Y aunque sobre lo ocurrido esa noche Versa, una de las denuncias, ella no disimuló posteriormente para nada su fascinación. En un SMS que ella envía a sus amigas el día después, hace ver esa fascinación en sus descripciones. Al día siguiente, Assange dio la conferencia previsto. Allí quedó claro que la fascinación por aquel hombre de moda no era solo cosa de Anne, sino también de otra muchacha de 20 años, llamada Sofía Willen, que también asistió a la conferencia, de nuevo dios mediático. Ella estaba en primera fila, asintiendo a cada frase de Julián, sin parar de hacer fotos. Al acabar la charla, Sofía se acercó al estrado, charlaron unos minutos y él le invitó a comer. Después acudieron al cine, quedaron para verse más tarde, eso sí, después de una nueva cita que tenía Assange. Era en casa de Anne Arden, en donde varios periodistas y activistas suecos habían preparado una fiesta en su honor. Por desgracia, el hecho de que se conozcan todos los hechos personales que vivió Julián Assange, que nunca deberían ser asunto público, que nunca deberían haber llegado tan lejos, son importantes, insistimos, para conocer sobre los hechos y todos los datos sobre los que se fundamenta la denuncia. Después de esa fiesta que se celebró por la tarde, Sofía y Julián Assange volvieron a quedar, tomaron algo juntos y posteriormente se desplazaron a la ciudad próxima a Estocolmo de Ekoping, en la que vive esta joven. Allí también ellos mantuvieron un encuentro, durmieron juntos esa noche del 12 de agosto y después de desayunar, a la mañana siguiente, el australiano cogió el tren y se desplazó a Estocolmo de nuevo para volver a casa de su anfitriona y continuar con su plan de visitas, de conferencias, de charlas y de entrevistas en la capital sueca. Lo que no imaginaba Assange, y entra aquí un primer hecho sorprendente y extraño, es que Anne y Sofía eran mucho mejores amigas de lo que parecía. La más joven llamó a la más astuta por teléfono y le contó la conquista. Y como ha trascendido, y según lo han contado las fuentes y las dos chicas, aquello hizo que la segunda de ellas, la primera de ellas, Anne, se enojara. También es cierto que Sofía en esa conversación aseguraba sentirse temerosa de haberse contagiado de alguna enfermedad o de estar embarazada, ya que en la segunda ocasión que habían tenido relaciones él no había usado preservativo. Anne reaccionó enfurecida y molesta, y cuando el hombre de Wikileaks llegó de nuevo a su casa se encontró con las maletas en la puerta. Anne se sentía despechada, traicionada, pero finalmente aún se quedó en casa varios días más, hasta el 16 de agosto. Fue el día 20 de agosto, 4 días después de su marcha de Suecia, cuando Anne y Sofía fueron juntas a la comisaría y denunciaron a Julián Assange por acoso y violación. En realidad, para la legislación sueca, los cargos no son exactamente como aquí los entendemos. A Assange se le acusa de haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo y también de haber continuado una de esas relaciones tras la ruptura de uno de ellos. Pero no hubo nada más que eso. Pero eso es suficiente, y hay muchas críticas en Suecia ante estas normas, pero eso fue suficiente para que se inicien los procesos, primero renegados por la Fiscalía de Suecia y después por la Fiscalía de la Segunda Ciudad, puestos nuevamente en marcha meses después y activados a través de la Interpol el pasado 1 de diciembre. Curiosamente, Anne Arden ya había efectuado denuncias similares anteriores a otras parejas suyas, e incluso en su blog, en internet, había escrito una guía de cómo vengarse de un hombre utilizando ciertas argucias legales para conseguir que al vengado le ocurriera exactamente lo mismo que le está ocurriendo a Assange. Y no deja de ser curioso, porque todos los hechos ocurren después, antes de que se celebrara una fiesta en su honor, de que las personas que celebraban una fiesta en su honor fueran las que posteriormente le denunciaron. Por ejemplo, los hechos denunciados son anteriores a un mensaje que escribe Ann Arbin en su Twitter en Internet. Ese mensaje dice: Julián es una de las personas más inteligentes y simpáticas del mundo. Es increíble. James Catlin, que fuera abogado de Assange tras la denuncia, descubrió que el movimiento Hermandad, dentro de ese movimiento, se habían promovido en otras ocasiones denuncias contra hombres que habían fallado a su compromiso. Además, Ann consideraba que esas denuncias podían tener un efecto transformador sobre la sociedad para concienciar a la opinión pública respecto a la desigualdad de género. Desde un principio, la red fue un clamor contra las acusaciones. De una forma u otra se consideraba que las denuncias eran una maniobra de inteligencia para intentar silenciar a Wikileaks. No hay pruebas de que todo era una trampa sexual para orquestar un correctivo ejemplar a Assange. Ciertamente, la propia Ann Arbin es la que le trae a Estocolmo y a su casa. No podemos saber más. Se ha dicho, eso sí, que ella es una agente de la CIA. No hay pruebas de ello, pese a que incluso ella había sido recientemente expulsada de Cuba, acusada de espionaje. Pero en realidad todo se debe, entre otras cosas, a su relación con la revista Asignaturas Cubanas, editada por la organización Misceláneas de Cuba, dirigida por un cubano afincado en Suecia llamado Alexis Gainza. Dicha publicación tiene apoyo de la USAID, la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos, una institución que en muchas ocasiones ha sido utilizada por la Casa Blanca para canalizar operaciones de inteligencia en países cuya tendencia política es contraria a Estados Unidos. Uno de los episodios protagonizado por la activista cristiana y feminista sueca puede arrojar algo de luz. También tiene que ver con Cuba, cuando Arbin se convirtió en el nexo de unión entre la socialdemocracia sueca y el colectivo Arco Progresista, una organización que busca la apertura política de la isla. Manuel Costa Morúa, el presidente del partido, recuerda que la relación con esta mujer fue satisfactoria en principio, ya que ella además estaba trabajando en aquella época en el centro Olof Palme, cuya reputación es bastante notable. El recuerdo que tiene de ella es el de una mujer comprometida y con las ideas muy claras, pero según él mismo recuerda, un día de pronto la situación cambió y sus palabras textuales son las siguientes: nos acusó de haber manejado mal los recursos de la organización, y recuerda cómo las acusaciones de Arbin pusieron en riesgo el Arco Progresista. No fue la más honesta ni la más transparente, indica este opositor cubano, y eso que ambos unía la crítica al sistema de Fidel Castro. Además, concluye sus declaraciones, dice lo siguiente: no supimos nada más de ella hasta ahora, cuando ha sucedido todo lo relacionado por Wikileaks, pero parece que tiene una tendencia para provocar situaciones de este tipo. Ahora bien, lo ocurrido en aquellos tres días en Estocolmo también puede parecer una trampa, porque tiene todos los ingredientes para ello, y ocurrió además justo después, 24 horas después de que se iniciaran las ofensivas directas del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Assange. Informaciones y actuaciones que empezaron a vislumbrarse en el documento secreto que filtró Wikileaks en marzo de este mismo año, en donde se percibía que ya existía un interés especial por la Casa Blanca para acabar con este fenómeno. Sin embargo, las peculiares características de esta mujer, que al parecer acaba de viajar a Israel para quedarse allí durante un tiempo en un campamento cristiano, hacen pensar que las autoridades, por lo menos las autoridades que en la actualidad parecen querer acabar con Wikileaks, aprovecharon este caso para iniciar la persecución.